Perdóname si te mentí, ¿cómo podía yo decirte la verdad? Me enamoré y te oculté que ya tenía una vida y un hogar. Perdóname por Dios, mi adolescente amor, debo dejarte y me duele el corazón. Ella es una mujer y todo me lo dio, tú tienes todo por delante, tibia flor. Pedirte perdón porque tengo que decirte adiós. Ya no debo mentir, tú te mereces ser feliz. He venido a decirte también que tus besos aún siento en mi piel, que no te olvidaré, que junto a ti volví a nacer. Perdóname, debo cumplir, porque ella siempre me brindó fidelidad. No seguiré mintiéndote para tenerte como amante nada más. Perdóname porque yo sé que no jugué, en cuerpo y alma como un niño me entregué. La vida es así, hoy nos toca sufrir, seca tus lágrimas y vuelve a sonreír. A pedirte perdón porque tengo que decirte adiós. Ya no debo mentir, tú te mereces ser feliz. He venido a decirte también que tus besos aún siento en mi piel, que no te olvidaré, que junto a ti volví a nacer. Perdóname. Perdóname por Dios, mi adolescente amor, debo dejarte y me duele el corazón. Ella es una mujer y todo me lo dio, tú tienes todo por delante, tibia flor. He venido a pedirte perdón porque tengo que decirte adiós. Ya no debo mentir, tú te mereces.